CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Lo que tiene que ver con la información, vamos a comenzar con el panorama parlamentario. Obviamente también saludo a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver a la jornada de hoy, decíamos que hay reunión de la investigadora, conocida como la investigadora de Charles Carrera, sobre el tema Víctor Hernández, vinculado al tema Rocha, en la sala Martín C. Martínez. Y en este caso tiene que ver con una situación que se plantea desde el punto de vista de la situación, la visita del comisario Marcos Martínez Rodríguez, que era justamente el comisario que estaba allí en La Paloma cuando se dieron los hechos. El senador Gandini está convocando, como miembro obviamente de esta investigadora, al comisario. Se ha dicho que el comisario va a concurrir porque hay una orden del propio Ministerio de el Interior para que él mismo concurra. Así que seguramente en la tarde habrá novedades, tal vez él no hable el comisario, pero sí van a hablar los legisladores, que recordamos son todos del oficialismo, ya que el Frente Amplio decidió no integrar esta investigadora. Hay otras comisiones también para nombrar presidentes y vicepresidentes, entre ellos la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Y decíamos también que, entre otras actividades, hoy a las 12 del mediodía hay una conferencia del PCNT sobre la situación vinculada al discurso del presidente de la República, Lacalle Pou. Quien ya se expresó sobre el discurso fue el Frente Amplio, a través de su presidente, Fernando Pereira, a quien escuchamos. Los salarios, jubilaciones y pensiones han caído al tiempo que los precios de los productos básicos no dejan de subir y la gente termina comprando de cuarto kilo, como no se veía en Uruguay, por lo menos hace 16 o 17 años. No hay medidas para los problemas en el litoral y el desempleo que han traído por el problema cambiario con la Argentina. Y el desempleo así trepa a cifras de 13 o 14% sin ninguna medida hasta ahora, salvo la que conocemos del combustible. Son graves los problemas de seguridad, aumentan los homicidios y las cárceles están en una situación límite. Se debilitan las empresas públicas y se entrega el puerto de Montevideo a una transnacional. Por tercer año consecutivo, el gobierno anuncia planes de vivienda que no tienen presupuesto asignado, pero lo cierto es que a la gente no se le da vivienda y esa promesa de 50.000 viviendas queda flotando en el aire. Ahora los anuncios son de menos distancia. Hay un país del que nos habla el presidente y otro el que gobierna. Otro país con una realidad distinta a la que intenta describir. Manifestamos que el presidente plantea una ilusión desteñida. Habla de un país que no es en el que la gente vive. Parecen haber dos países. Uno en el que vive la calle y otro donde vive la gente a la que le cueste llegar a fin de mes. Es como los precios de los productos aumentan, que tienen problemas para acceder al trabajo, que sufren violencia, que tienen que ir a una olla popular para alimentar a sus hijos. Cuando se gobierna, las palabras son importantes. Pero lo fundamental, lo que cambia la vida de la gente, son las políticas que se adoptan. Es un reconocimiento justo y merecido a los bomberos, que han sido héroes en toda esta temporada. A los que nos sumamos, el presupuesto para tener la cantidad de personal, el salario y las condiciones que le permitan realizar de forma adecuada su labor. Los aplausos llenan el alma, pero no resuelven los problemas de los bomberos. El espionaje a senadores, hoy acá presentes, Mario Vergara y Charla Carrera, tampoco a estudiantes del Liceo 41 y a docentes. Nos gusta que se haya cedido al jefe de policía del gobierno anterior, Mario Lallera, No nos gusta que se haya instalado en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva una organización para delinquir y que ya hoy no haya dudas de que hubo corrupción, de forma tal de que la fiscal y Astesiano acordaron 4 delitos, todos ellos de corrupción, instalados en el cuarto piso del edificio del gobierno, y un elefante pasó por debajo de la inteligencia que funciona en el mismo edificio. Lo que hace falta son responsabilidades políticas que nunca llegan. Ningún cambio sustancial ni conceptual, ni en el IRPF ni en el IAS. No hay cambios en la definición de ingresos, no se plantean cambios conceptuales en las deducciones, no hay nuevas deducciones, todos los cambios son simplemente cambio de valores en los parámetros. Con esa misma metodología, modificando los parámetros, aumentaron los impuestos en pandemia y los sacan ahora cuando empiezan ellos su campaña electoral. El presidente no anunció ninguna medida para los salarios de 15.000, de 20.000, de 30.000 pesos. Esos son los uruguayos y uruguayas que más les cuesta llegar a fin de mes, o mejor dicho, que no llegan a fin de mes. Y la falta de anuncio hacia los y las jubiladas que cobran menos de 50.000 pesos. La reforma va a recaer sobre la espalda de los trabajadores. Más años de trabajo y jubilaciones más bajas para quienes tengan el privilegio de jubilarse. O sea, cada vez va a ser más difícil jubilarse, como pasa en buena parte de América Latina. El que le salió a contestar al Frente Amplio fue Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia. Dijo que le sorprende, más allá de las críticas que se puedan hacer, que no aplaudan rebajas impositivas. Presidente, ir a la Asamblea General a dar cuenta de lo que hizo el gobierno el año anterior y decir lo que va a pasar este año. No solo mandar la memoria, que es un libraco así, sino ir a decir un discurso de lo que vamos a hacer. Y la verdad que dio una extensa exposición de balances con cifras, y las cifras no mienten, sino que además anunció algunas cosas para adelante en proyectos de inversión que le cambian la vida a la gente, y anunció reformas tributarias, algunas que estaban previstas previamente, o por lo menos que se habían rumoreado que iba a pasar, y algunas que ayer el presidente sorprendió a varios. Esto se puede hacer porque hubo crecimiento económico el año pasado, hubo responsabilidad fiscal durante todo este tiempo, y hubo un crecimiento más del 5%, y hubo un crecimiento de la inversión, y hubo récord de exportaciones, y hubo un manejo responsable de la economía. Esto es una condición necesaria, pero no suficiente para lo que viene, que es el aterrizaje empresarial, humano, familiar, que es el desarrollo, y para seguir el camino del desarrollo, que es el que le definió el gobierno, implicaba también aliviar los bolsillos a la gente y a las empresas más pequeñas, a las micro y pequeñas empresas. IRPF, hay 60.000 personas uruguayos que dejan de tributar IRPF, hay 20.000 jubilados más, los que tributan menos, que van a ser cerca de 300.000, hay 20.000 jubilados que dejan de pagar el IAS dentro del universo de 127.000 que pagan menos IAS. Hay 36.000 pequeñas y medianas empresas que van a pagar menos, que son el motor de la economía. Y obviamente eso es lo importante, más algunos proyectos de ley, como algunos están en los próximos días enviando al Parlamento, que tiene que ver con, va a haber novedades vinculado a los deudores del Banco Hipotecario y los deudores de la Agencia de Vivienda. Con respecto al IAS, que tú me preguntabas, el compromiso por el país, y en eso nosotros somos muy respetuosos, a diferencia de algunos comentarios, para nosotros los compromisos con la ciudadanía son inalterables. Y el compromiso que teníamos con la ciudadanía, el compromiso por el país en el balotaje, fue ir desmontando progresivamente el IAS, y es lo que se empieza a hacer. Algunos legisladores de la oposición decían que fue un alivio modesto. Con toda esta explicación, ¿usted desmiente esta calificación? Mire, a mí me hubiera gustado que el Frente Amplio, que puede, tiene derecho a criticar, a no estar de acuerdo con la política del gobierno, puede no estar de acuerdo con las 61 localidades donde vamos a hacer saneamiento, con los 480 millones de dólares en asentamientos, todo heredado, ¿no? Porque recibimos el país con un desempleo que es el 2 puntos más de lo que tenemos hoy, recibimos un país con 200.000 uruguayos en asentamiento. Puede decir que pueden no estar de acuerdo en priorizar eso. Increíble, pero puede pasar. Ahora, lo que más me sorprendió, que los legisladores del Frente Amplio no aplaudieran una rebaja impositiva. Pues cuestión. Ahí tenían parte de lo que decía Álvaro Delgado sobre este tema. También habló el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sobre las medidas del presidente, sobre todo en torno al tema de las bajas o el cambio impositivo en las pequeñas y medianas empresas. Cómo impactan, aterrizó un poco alguna de las propuestas en número, tanto en dinero como aquellas que empresas que van a ser comprendidas por parte de este proceso. Es el tratamiento a los micro y pequeños empresarios. Ustedes saben que, y aquí hablo desde el Partido Independiente, en la campaña electoral del 2019 nosotros reclamábamos, proponíamos un cambio que era la forma en que se tributa por parte de las pequeñas empresas y las microempresas en particular, porque ustedes saben que si una empresa aumentaba su facturación, pasaba a una escala superior y tenía que pagar por toda la facturación una tasa más alta. Siempre nos pareció injusto porque incluso era como un aliento a no crecer, porque o a facturar en negro, porque en definitiva había que mantenerse dentro de una cierta facturación para evitar una tasa mayor. Bueno, la decisión que se toma ayer es una decisión que va a beneficiar a alrededor de 23.000 empresas y tiene que ver con el hecho de que si aumenta la facturación, la diferencia de tasa va a ser por el incremento de esa facturación por encima del tope. A ver si lo explico. Si la empresa aumenta su facturación y supera el límite, por lo que facturó hasta el límite sigue pagando lo mismo. No es así ahora, se va a hacer así a partir de ahora. Y por lo que supera ese límite, entonces sí va a tener una tasa superior. Parte de lo que decía Mieres sobre el tema vinculado a las medidas del presidente de la República para las pequeñas y medianas empresas. Hacemos la pausa y venimos con reforma de la seguridad social, que en la jornada de mañana retoma la actividad en el Parlamento a las 10 de la mañana, recibiendo a representantes de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, CONACYP. El diputado de Frente Amplio, Gabriel Otero, integrante de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, analizó lo que dejó la presencia de ANAFAP la semana pasada, la asociación de AFAP dentro de la comisión, tanto en planteos como en dudas, y por otro lado también reafirmó la posición de Frente Amplio de pedir que una consultora externa analice los números que se han volcado dentro de la reforma respecto a si la gente va a perder o ganar dinero a partir justamente de esta modificación previsional. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Otero. Una reunión donde los directores de ANAFAP advirtieron posibles consecuencias que puede traer esta reforma. Una de ellas, la más clara y para nosotros la más importante, es que sin duda va a haber un cambio en lo que es la renta vitalicia de aquí a unos años, cuando esta ley ya después del 2043 esté en plenas funciones. ¿Por qué? Porque bajan un 33% los aportes, de un 7,5 pasa a un 5, y porque además ustedes saben que este sistema previsional único nos lleva a todos a estar justamente en el sistema de AFAP. Entonces la bolsa, y esto es textual, ellos mismos hablan así, la bolsa se agranda, por tanto la distribución va a ser menor, por tanto las jubilaciones, las rentas vitalicias que tengan que ver con las AFAP se van a ver disminuidas. Y además también le preguntamos en lo que tiene que ver con la inversión y esa posibilidad de que las inversiones no den el rendimiento que se esperaba. ¿Qué pasa cuando el rendimiento es menor? Bueno, cae sobre el pilar de ahorro individual de cada trabajador o cliente, como ellos se refieren. Entonces, nosotros seguimos con esa preocupación y cada vez más claro que esta reforma jubilatoria, si algo trae, es una rebaja de aquí en adelante a las generaciones que nacieron a partir del primero de enero del 73, y además se va a trabajar 5 años más. O Otero, se planteó por parte de la SAFAP el tema de también el reparto, que en este caso va a ser menor en relación a lo que va para el BPS y lo que va para las asociaciones, en este caso de AFAP. Sí, justamente esa es una de las cosas que hicieron mayor hincapié sobre la caída justamente de la renta vitalicia. Sí, sí, fue, lo plantearon como bueno, como una preocupación, pero como bueno, como un hecho que la reforma trae, y a eso, insisto, se le suma la cantidad, el 100% de los trabajadores que vamos a estar en la SAFAP, ¿no? Yo lo que quiero dejar claro con esto es que se están dando las constancias que nosotros anunciamos cuando se empezaba a discutir en esta comisión especial. Esta reforma jubilatoria del Poder Ejecutivo trae 5 años más de trabajo y menos jubilación. No hay duda, ya la propia coalición, desde algunos lugares, desde algunos partidos de la coalición, lo está diciendo. Otero, ¿cómo han visto el tema del pedido de cabildo abierto de tirar esta aprobación de la reforma para más adelante? Nosotros entendemos que necesitamos seguir discutiendo. A ver, adelanto, insisto, el Frente Amplio no va a votar esta reforma jubilatoria. Nosotros lo que queremos es que la reforma no salga. Eso es, para nosotros es bien claro. Para eso venimos acá y hacemos nuestro trabajo y estudiamos el tema. Si Cabildo plantea eso, bueno, a mayor discusión para nosotros mejor, porque mayor argumento. Si el tiempo que se extiende también es para discutirlo, bienvenido. Pero en realidad es una propuesta de Cabildo. Volviendo al tema de la SAFAP, una de las dificultades que tuvo el sistema hoy con la SAFAP es los seguros. El Banco de Seguros tuvo que salir a poner dinero allí. ¿Qué pasa en el marco de la reforma? Bueno, eso no va a tener cambio, porque nosotros recibimos también a la Asociación de Empresas Aseguradoras, donde no hay ningún tipo de interés en entrar en ese negocio. Es decir, el Banco de Seguros es el único que está dando el respaldo en ese sentido. Así que, bueno, las aseguradoras entienden que no hay ningún lucro que pueda a ellos interesarles, no hay lucro. Por tanto, no van a intervenir en el mercado. Perrone decía que quedó un poco asombrado con los números que manejaron de rentabilidad con los negocios en el exterior de la SAFAP. Y ahora hay una posibilidad de ampliar ese portafolio en este proyecto de ley. ¿Qué visión tiene? Manejan 20.000 millones de dólares la SAFAP, ¿no? Todas. Unos 9.000 millones República FAP y el resto las otras. Lo que nos decían, que bueno, hay distintas formas de inversión y también con respecto a distintos grados de edad, ¿no? A distintos niveles etarios según los fondos que se invierten. Yo lo que puedo decir en la rentabilidad también es que el 2014 tuvo una baja enorme en la rentabilidad, fue uno de los picos más bajos, después recuperó un poco y desde el 2021 y ya entrando en el 2023, va a ser 2 años que la rentabilidad cae permanentemente de la SAFAP. Y eso tiene que quedar claro, va a repercutir en el pilar de ahorro individual de los trabajadores. Ahí tenía lo que decía Gabriel Otero, representante de Frente Amplio. Hablamos también con Martín Sodano, representante de Cabildo Abierto en esta comisión. Él lo que hizo un análisis fue sobre lo que dejó la Universidad Católica la semana pasada respecto a la posibilidad de que sea constitucional esta secretaría reguladora que se quiere crear dentro de la reforma. Él manifiesta que todavía han quedado varias dudas, por eso que le hicieron unas 10 preguntas a la Universidad Católica que quedó en contestar por escrito. Y por otra parte, en relación a los planteos de los tiempos, Sodano dijo que ellos no tienen apuro, que el apuro por ahora de votar esto es del Partido Nacional, pero ellos como Cabildo Abierto quieren profundizar en algo que va a afectar a muchos uruguayos. Un par de perspectivas que igual, a ver, dicen en primera instancia, tampoco las respuestas que nos dieron a nivel general, sobre todas las preguntas que hicimos, no fueron respondidas. En realidad se llevaron en la mejor voluntad de ellos. Las preguntas, es un ejemplo que yo hice, para hacernos un informe escrito y mandarnos una devolución. Así que hasta no tener ese informe, no tenemos una posición de que si es constitucional o no. ¿A dónde apuntabas con la pregunta? Hicimos una gran serie de preguntas que tienen que ver con muchas cosas que tienen que ver con las potestades y como viene siendo el articulado de la ley, tanto de la creación como también de potestades que se sacan al Banco Central, las potestades que sobrepasan al BPS y otras más. En base a eso también se hizo otra de las consultas que tiene que ver con el artículo 78 y que se admite de que es inconstitucional, pero que se pasan potestades al Poder Ejecutivo. O sea que en sí la ley, ya en la primera expresión que tenemos, así no es la agencia reguladora, pero sí las potestades que se pasan al Poder Ejecutivo en el artículo 78, es inconstitucional. Así que tenemos que ver y evaluar qué es lo que sale de esto. Esperemos el informe, esperemos... hicimos una serie de, no recuerdo bien, pero alrededor de 10 preguntas con un texto interesante previo, y bueno, esperemos la evolución de este informe. Sí, sobre todo ellos apelaban a que había cierto espacio en donde el legislador, y ejemplificaban con la ORCEA y con la ORSEC, podía de alguna manera, dentro de esos márgenes, crear esta agencia sin tener, en este caso, afectado espacios constitucionales. Claro, pero un ejemplo, el artículo 199 de la Constitución habla de la Carta Orgánica, y en el artículo 37 de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay habla de las administraciones de la SAFAP, y en el artículo 199 de la Constitución te lo dice que no se necesitan mayorías especiales para tocar al Banco Central y su Carta Orgánica, y en este momento lo estamos haciendo. Entonces, ahí se nos generan también otras dudas que... con el tema de la constitucionalidad de las potestades que se le saca al Banco Central, que se necesitaría una mayoría absoluta en el Parlamento para tener una modificación. Y hoy no se está haciendo de esa manera. ¿Se pudo avanzar algo en la negociación ciudadana con la coalición? ¿Todavía no? Estamos siempre conversando, y bueno, y nosotros poniendo nuestras inquietudes y nuestras dudas que tenemos sobre el proyecto de ley sobre la mesa, se están evaluando. ¿Tienen miedo por los tiempos? No, miedo de tiempo a nosotros ninguno, si no es una ley que tenga plazos constitucionales para que sea aprobada. Pero hay como un compromiso del Partido Nacional de intentar sacarlo a lo más tardar en la primera quincena de abril. Es un compromiso del Partido Nacional. Si nosotros seguimos siendo cabildo abierto y vamos a discutir esta ley que implica 3,5 millones de uruguayos. Ahí tenían a Martín Sodano, hacemos la pausa y luego de la misma seguimos con más información sobre la reforma de la Seguridad Social. La diputada del Partido Comunista, Ana Olivera, integrante de la comisión especial de la reforma de la Seguridad Social, hizo hincapié en las pérdidas que van a tener las mujeres, sobre todo en torno al tema de las pensiones y también el tema de la discapacidad. Vamos a escuchar. Que en el mejor de los casos hay 2/3 de los trabajadores que pierden en dos sentidos. Se pierde porque si tú, en teoría, vas a ganar lo mismo con 5 años más de trabajo, te vas a jubilar con lo mismo que te ibas a jubilar con 60, ya ahí estás perdiendo. Pero además de eso, no es exactamente lo mismo para los 2/3, es decir, hay una pérdida, es decir, de un bastante importante, el porcentaje con el que se va a jubilar se reduce a un 37%. Eso es uno de los aspectos más importantes, pero no es solamente por allí. Es además en las modificaciones de otros aspectos de las pensiones. Es decir, hay un conjunto de elementos sobre los que se pierde y además en relación a medidas que comienzan a regir ahora. Y este es el segundo aspecto sustantivo. No es que todo va a suceder para aquellos que nacieron entre el 73 y el 75. Hay medidas como las vinculadas con la jubilación por incapacidad o la pensión viudez, para hablar en términos que todo el mundo entienda, tiene otros términos técnicos, en que empiezan a regir en forma inmediata y en las cuales se pierde. ¿Cómo se pierde en la jubilación por incapacidad? Se pierde porque hoy un trabajador que se jubila por incapacidad lo hace en cualquier momento. O sea, es decir, vos hoy tenés 60 años de trabajo, 60 años de edad, 30 de trabajo, y un día ya tenés causal jubilatoria, pero si te incapacitas, te jubilás con un 40% más, porque obviamente una persona con determinada discapacidad tiene mayores gastos que una persona que no la tiene. Bueno, hoy, en la modificación que se le hace, tú en esas condiciones te jubilás por la causal común, no te podés jubilar con la causal por incapacidad. Mayoritariamente a las mujeres, porque el 97%, es decir, son mujeres en los datos actuales, ¿verdad? Y en este caso hay una modificación que cambia la manera de acceder a la pensión. Hoy tú con 35 años, una mujer con hijos, se queda sola y accede a la pensión vitalicia. En este caso no. Es decir, con 40 años, es más, tú accedes a un año de pensión. Con entre 40 y 45 accedes a 3 años. Y recién a los 45 esta puede ser vitalicia, más allá de tener que demostrar dependencia. O sea, son cambios sustantivos que hacen que uno dice, que uno diga que hay pérdida de derechos. Eso que sistemáticamente se nos dijo el otro día, nadie pierde. Doy estos dos ejemplos, pero podemos tener otros ejemplos vinculados con el tema, por ejemplo, de lo que hemos planteado insistentemente, de aquellos que no van a llegar a jubilarse porque tienen trabajos de gran exigencia, entonces, ni siquiera con 60 y 30, menos con 65 y 30, estamos hablando de las trabajadoras domésticas, estamos hablando de la industria frigorífica, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con cuidados, para poner ejemplos en los cuales hay otras afectaciones además de los ingresos. Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que la reforma se debe aprobar a fin de este mes, que hay un compromiso político de los integrantes de la coalición de gobierno y que Cabildo Abierto también lo debe respetar. Creemos que está muy bien que el plazo sea a fin de marzo. Se está trabajando muy intensamente en el Parlamento. Obviamente el Parlamento es soberano, es un poder independiente, pero lo que yo tengo entendido es que el cronograma que está planteado de parte de la Comisión y particularmente de los diputados de la coalición es que antes del 31 de marzo se pueda votar en la Cámara de Diputados. ¿Y qué hacen con Cabildo Abierto? Bueno, yo voy a repetir algo que dijo el presidente y que comparto plenamente, porque yo estaba en esa reunión. Los líderes de los partidos de la coalición nos comprometimos con el presidente de la República a votar este proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Lo hicimos antes de enviarlo al Parlamento. Después, por supuesto, siempre se hacen cambios, ajustes, etcétera, eso no hay ninguna duda, y habrá nuevos ajustes seguramente en la Cámara de Diputados. Pero yo creo que todos cumplimos con la palabra, y cuando la palabra empeñada de los líderes de todos los partidos de la coalición fue vamos a votar este proyecto de ley. Ahora, mire, Perrone dice que en el acuerdo por el país aparecían 4 palabras sobre la reforma de la seguridad social y que acá se votan más de 300 artículos, que hay una diferencia. Por supuesto, hay 2 años de trabajo con representantes de Cabildo Abierto en todas las instancias. Había un representante de Cabildo Abierto en la Comisión de Expertos, que fue la que elaboró las recomendaciones. Había un representante de Cabildo Abierto, mejor dicho, Cabildo Abierto recibió el anteproyecto, elaboró sus propuestas, igual que el Partido Independiente, que el Partido Colorado. Se incorporaron cambios que propusimos los distintos partidos. Pero cuando todo eso terminó, en donde Cabildo participó durante todo el proceso, el presidente convocó al doctor Sanguinetti, al senador Manini Ríos, al doctor Iturralde y a quien habla, y nos presentaron el proyecto que había sido el resultado de todo ese acuerdo y toda esa negociación, y todos dijimos, esto es lo que vamos a votar. Yo creo en la palabra y en el compromiso de los dirigentes políticos de los distintos partidos. Muchos partidos políticos están por definir fórmulas. El Partido Nacional está hablando de eso, los sectores del Partido Nacional, los colorados están buscando candidato. ¿Cuándo usted tiene pensado dejar el ministerio para dedicarse a la campaña, que será el año que viene, pero va a ir definiendo dentro del Partido Independiente figura? Sí, en el partido todavía no hemos avanzado en la definición. Está claro que el Partido Independiente va a estar presente en la elección del año que viene. Y está claro también que yo estoy disponible, pero los tiempos electorales son para el año que viene. En el Partido Independiente nosotros calculamos, tenemos en general una convención a fin de año, probablemente sea ahí el momento en que la convención defina quiénes van a ser los candidatos, y a partir de allí tendremos que ver cuándo es el momento de dejar el trabajo acá en el Ministerio. Sé que, ministro, hay por todo el 2023 y 2024 se verá. El 2024 veremos, sí, sí, sí. Pero seguramente en algún momento de la primera mitad del 24 vamos a a entrar a la cancha electoral. Hay algunos colorados que han planteado la posibilidad de hacer un acuerdo preelectoral con un acuerdo programático antes de las elecciones. ¿El Partido Independiente ya ha tenido definición sobre eso? Sí, nosotros estamos en una línea de que si la coalición continúa y se proyecta a las elecciones, yo diría que es una responsabilidad política decirle a la gente cuál es el programa de gobierno que compartimos. Porque si la coalición tiene perspectivas de continuar, como por ahora es lo que está arriba de la mesa, no sería responsable que cada uno armara su programa. Yo creo que tendría que haber un cuerpo común, como fue el Compromiso por el País. Yo me imagino un Compromiso por el País 2. Pero ese es un momento para el año que viene, no es para este año. Estamos hablando de que la coalición multicolor se presentaría en bloque ya en las elecciones del 2019, cada uno con su partido, pero con un programa en común. Puede ser. Yo creo que si la idea es que la coalición se proyecte para adelante, tiene que haber una propuesta concreta que la gente pueda evaluar y analizar. El Partido Socialista estuvo reunido este fin de semana. El Comité Central del Partido Socialista definió algunas instancias que también tienen que ver con lo electoral desde el punto de vista de la interna del Frente Amplio, y además realizó algunos análisis. Ellos plantean, por ejemplo, una reforma constitucional para un cambio en lo que es el Estado. Y por otra parte, decía Gonzalo Sivila, presidente del Frente Amplio, hay un ataque en represivo, sobre todo en torno al tema de las ollas populares, que hay que rechazar. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Partido Socialista, Gonzalo Sivila. Nosotros tenemos que ser capaces, desde el movimiento popular, de formular un proyecto alternativo, ¿no? Y para eso estuvimos empezando a discutir temas programáticos. La Secretaría de Programa del partido elaboró una propuesta, empezamos a intercambiar, vamos a generar un debate con toda la estructura del partido y a intercambiar además con nuestros aliados más cercanos. Estamos en proceso de construir una corriente de opinión, una corriente de ideas dentro del Frente Amplio con algunos aliados cercanos con los que venimos trabajando hace tiempo. La idea es poder también abordar con ellos los temas programáticos y seguir enriqueciendo estas elaboraciones sobre las que conversamos hoy para, además de hacer la crítica dura que nos parece que corresponde hacer a un gobierno concentrador, a un gobierno privatizador, a un gobierno represivo, a un gobierno que además está atravesado por dinámicas de corrupción muy gruesas, además de hacer esa crítica que está en la vida concreta de la gente hoy, poder formular una propuesta de futuro, de esperanza, ¿no? Que es la idea de que el Uruguay necesita ir a una reforma de la Constitución para modificar aspectos centrales, la forma en que está concebido el Estado, en que están concebidos muchos aspectos de la política en Uruguay. El Partido Socialista tiene insumos, insumos que incluso elaboró ya hace años y otros que hemos venido construyendo, y la idea es poder intercambiar con otros actores del movimiento popular, con la sociedad en general, porque esto es viable si hay obviamente entusiasmo y apropiación de esto de parte de las grandes organizaciones del movimiento social. Así hablaba Gonzalo Sivila, aparte de lo que decía Gonzalo Sivila en esta nota, y indicar que también se ha conocido en las últimas horas que Cristina Lustenberg está integrando también, o está intentando generar un espacio dentro del Frente Amplio de cara al Congreso con situaciones desde su sector, luego de que se escindió de la 711 del sector de Raúl Sendic. La diputada Cristina Lustenberg realizó, generó un grupo que obtuvo un lugar en la mesa política de Frente Amplio y que ahora busca también generar un espacio dentro de esa colectividad. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y siguen Marinas de Radio.